en el joyde Dan Red Gilal. La linterna de Este pretende ser un programa de historia, un espacio de reflexión, de crítica. Y por ello debo recordar que la historia no es un simple compendio de cuentos del pasado. Es nuestro presente y nuestro futuro. Solo repensando la historia nos podemos resituar, entender nuestras raíces, aceptarlas, negar las artificiales, las parasitarias, aquellas que no nos alimentan, sino que nos debilitan. Y si bien el presente aparentemente no es muy halagüeño, creo recordar que la edad contemporánea nació con la Revolución Francesa. Con la idea de revolución, de cambiar el medio para alcanzar un mundo más justo e igualitario. Y bueno, también es cierto que nuestro tiempo, en la edad contemporánea, se inaugura con la Revolución Industrial y el asalto mundial del capitalismo como sistema de dominación prácticamente omnipresente. Pero nunca en otro tiempo de la historia, en ningún otro tiempo de la historia de la humanidad, hubo tantos cambios, tantos intentos de subvertir el estado de las cosas, tantas revoluciones triunfadoras, fracasadas o simplemente degeneradas. Así se inició nuestro tiempo y en esas estamos. Y el libro se sigue escribiendo. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Esta semana hablaremos de los orígenes del anarquismo y lo haremos de la mano de Juan Pablo Calero, historiador con el que viajaremos a la Europa del siglo XIX y con él recorreremos buena parte del camino que se emprendió con la Revolución Francesa para encender una llama que se fue alimentando en las reuniones de las sociedades secretas, en las fábricas obreras, en los primeros sindicatos. Hablo de la llama de la revolución. Hoy reandaremos ese camino atravesando las sociedades secretas, las revueltas y revoluciones europeas, la Internacional Obrera y la Comuna de París, sin las cuales no se entenderían los orígenes del anarquismo. Comenzamos. We'll be right back. anarquismo, del griego an y arqué, contrario a la autoridad. Anarquismo es el nombre que se da a un principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía, no por sometimiento a la ley ni obediencia a la autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos territoriales y profesionales, libremente constituidos para la producción y el consumo y para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser humano. En una sociedad desarrollada sobre estas directrices, las asociaciones voluntarias, que han empezado ya a abarcar todos los campos de la actividad humana, adquirirían una extensión aún mayor hasta el punto de sustituir al Estado en todas sus funciones. Representarían una red entretejida compuesta de una infinita variedad de grupos y de federaciones de todos los tamaños y grados, locales, regionales, nacionales e internacionales, temporales o más o menos permanentes, para todos los objetivos posibles, ya sea producción, consumo, intercambio, comunicaciones, servicios sanitarios, educación, protección mutua, etc. Y por otra parte, para la satisfacción de un número creciente de necesidades científicas, artísticas, literarias y de relación social. Además, tal sociedad no se pretendería inmutable. Por el contrario, como sucede en todo el conjunto de la vida orgánica, derivaría de la armonía de un ajuste y reajuste perpetuo y variable del equilibrio de la multitud de fuerzas e influencias, y este ajuste se obtendría de esta forma. Solo, y dicho brevemente, si ninguna fuerza gozase de la protección especial del Estado. Si la sociedad, según esto, se organizase conforme a estos principios, no se vería el hombre limitado en el libre ejercicio de su capacidad de trabajo productivo por un monopolio capitalista sostenido por el Estado, ni en el ejercicio de su voluntad por miedo al castigo o por la obediencia a entidades metafísicas o a individuos que llevan ambos a la disminución de la iniciativa y al servilismo intelectual. El hombre se guiaría, por contrario, por su propia razón, que llevaría necesariamente la huella de la acción y reacción libres de su propio yo y las concepciones éticas del medio. El hombre así podría alcanzar el desarrollo pleno de todas sus potencias, intelectuales, artísticas y morales, sin verse obligado a trabajar agotadoramente para los monopolistas, ni trabado por el servilismo y la inercia intelectual de la gran mayoría. Podría así alcanzar la plena individualización, que no es posible ni bajo el sistema del individualismo actual ni bajo ningún sistema de socialismo de Estado del llamado Estado Popular. Esta es la definición del anarquismo que escribió Kropotkin para la Enciclopedia Británica. Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, orígenes del movimiento obrero y de las teorías anarquistas. Les aristocrates, on les pendra. La Troie sans ans qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. Rassaillera, saillera, saillera. Les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera. Les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera. Les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera. Les aristocrates, on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera. Les aristocrates, on les pondra. Juan Pablo Calero es doctor en historia contemporánea, especializado en la historia del anarquismo. Además es autor de libros de este tipo de temática, como por ejemplo El gobierno de la anarquía. Juan Pablo Calero, bienvenido a la linterna de Diógenes. pues bien hallado, Arcaiz. El anarquismo como cuerpo ideológico, al igual que muchas otras corrientes ideológicas contemporáneas, nace y toma forma en el siglo XX, un convulso siglo, o sea, siglo XIX, perdón, un convulso siglo XIX de grandísimos cambios en todos los aspectos, cambios políticos, técnicos, científicos y, por supuesto, ideológicos. Pero este siglo XIX nace, de hecho, en 1789, ¿no?, con la Revolución Francesa. Sí, como pasa en el siglo XX, muchas veces los siglos históricos no coinciden con los siglos cronológicos. Y desde luego el siglo XIX en Europa empieza en 1789, empieza con la Revolución Francesa. En ese sentido, ¿la Revolución Francesa lo cambió todo en el campo político? Sí, cambió todo en el campo político y en toda Europa, además. Si entendemos por Revolución Francesa el periodo que va desde 1789, desde la toma de la Bastilla, hasta 1815, hasta la batalla de Waterloo y el final del Imperio Napoleónico, la verdad es que sí. Lo que marca un antes y un después en la historia de toda Europa, y en esa época lo que ocurría en Europa pues tenía reflejo en el resto del mundo. Y la Revolución Francesa sí que marca un antes y un después, sobre todo en el campo político. La burguesía, es verdad que aparece en la Baja Edad Media, a partir del Renacimiento va ganando protagonismo. Lo que ocurre es que en la Francia del 18 la burguesía tenía el poder económico, es decir, las actividades más rentables, la industria, el comercio, estaban en sus manos. Tenía también el poder cultural, no solo la cultura entendida con mayúsculas, sino incluso la moda y los gustos y las costumbres estaban bajo la influencia de la burguesía, pero lo que no tenía era el poder político, que era fundamental para introducir cambios profundos en la sociedad, y eso es lo que la burguesía consigue en 1789 con la Revolución Francesa. Por primera vez en un país, la burguesía es capaz de hacerse con el poder político sin contar con el apoyo de la aristocracia. En Inglaterra había habido un proceso revolucionario 150 años antes, a mediados del siglo XVII, con la gloriosa la revuelta de Cromwell y la lucha entre el rey y el parlamento. Pero lo cierto es que aquí, como explica muy bien Kropotkin, que hace después un libro explicando y analizando la Revolución Francesa, en Inglaterra la burguesía se hace con el poder político y consigue cambios importantes, pero necesita aliarse y lo hace en alianza con la aristocracia. Por eso no hay cambios en cuanto al régimen de la tierra, las propiedades feudales, etcétera, y por eso ese cambio es incompleto. La burguesía por primera vez se hace con el poder político completo, sin alianzas con la aristocracia en la Francia revolucionaria de esos años. Pero ya en estos tiempos, aparte de los modelos liberales, que podían estar representados quizás por los primeros gobiernos de la Asamblea Nacional, pues tanto en las calles como aparecieron, digamos, de diversas partidos, diversas doctrinas de diferentes cortes, pues monárquicos constitucionales, de una base más republicana, casi todos siguiendo ese corte liberal. Pero sí que es verdad que muchos se fueron radicalizando, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando el caso de Babeuf. Sí, ya en la Revolución Inglesa se había producido un fenómeno parecido con los diggers y los levelers. Es decir, las clases populares naturalmente siguen a la burguesía. La burguesía es el modelo económico y social, y además es quien realmente tiene toda esa influencia sobre lo que entonces se llamaba el tercer estado, sobre el conjunto de las clases populares. Pero sí es verdad que ya en la Revolución Inglesa, sobre todo en la Revolución Francesa, aparecen corrientes populares, sectores de lo que no se podía entonces llamar en Inglaterra del 17, ni en la Francia del 18 todavía, proletariado, pero sí de las clases populares, que de las clases dominadas, sectores, digo, que se dan cuenta de que hay una lucha que va más allá, hay una lucha que no se para justo donde tropiezan o donde acaban los burgueses. Y eso, Babeuf en general, como, bueno, pues Graco Babeuf, Buonarroti, etcétera, son los primeros que se dan cuenta de que ellos quieren llevar el proceso revolucionario más allá de donde quieren llevarlo la burguesía, de donde quieren llevarlo los burgueses. Los burgueses quieren un cambio político de distinto tipo. Es verdad que aparecen pues los monárquicos constitucionales como Lafayette, los sectores más radicales, los girondinos, los jacobinos, pero todos tienen un límite final. El límite final es la propiedad privada. Y hay sectores populares que quieren ir más allá, y tanto en la Revolución Inglesa como en la Revolución Francesa, pues esos que quieren ir más allá, que quieren dar un paso adelante, acaban enfrentándose con la represión de la burguesía. Y por encima de todo, una vez, digamos, finalizado este periodo revolucionario, tras, bueno, la paz de Viena de 1815 y demás, por encima de todo, quizás la Revolución Francesa lo que sí que introduce, digamos, no sé si en la historia, pero sí al menos en el imaginario del mundo europeo de la época, es esa idea de revolución, ¿no?, de la posibilidad de subvertir el orden establecido. Sí, claro, es que eso es lo principal de la Revolución Francesa, es el ejemplo. El ejemplo de que por primera vez se podía derrotar a la aristocracia, se podía derrotar a los señores feudales, y ese ejemplo, la idea de hacer cómo, pues va a impregnar todo lo que es un subconsciente colectivo durante el siglo XIX y muy buena parte del siglo XX. La esperanza en una revolución como aquella, ¿no? Si una vez fue posible, podemos volver a repetirlo en distintos lugares, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Pero la idea de una revolución como un cambio brusco, violento y radical que cambia completamente la sociedad. En esta época posterior a la Revolución Francesa, en la que se restauran los diferentes regímenes monárquicos, absolutistas en Europa, sí que empieza, pues, con esta idea de revolución ya aprendida, desde diferentes posicionamientos, eso también es cierto, aparecer un tipo de organización muy típica de este periodo, ¿no? La sociedad secreta. Sí, lo que ocurre es que la burguesía no tenía, después de la derrota de Napoleón y después de las sucesivas derrotas en las oleadas revolucionarias, tanto del 20 como del 30, como incluso la del 48, pues la burguesía se da cuenta que no tiene la fuerza suficiente, la capacidad suficiente para subvertir el orden. Es decir, realmente tiene la voluntad, tiene la capacidad política, etcétera, pero no tiene la posibilidad de cambiar este marco general que se parece que se había vuelto a imponer después del Congreso de Viena, y no lo puede hacer porque no tiene el apoyo del campesinado. Uno de los problemas que se da y que hace que los procesos revolucionarios sean distintos en distintas zonas de Europa es precisamente el apoyo del campesinado. No hay apoyo campesino. El caso de España es el más evidente, claro, pero bueno, también en Italia, en Francia y en otros lugares no hay un apoyo suficiente del campesinado, en que todavía sigue en muy buena parte bajo la influencia de la Iglesia y bajo la fascinación de la monarquía. No hay un apoyo del campesinado que es capaz de dar ese soporte material, ese apoyo numeroso que necesita la burguesía. Y por lo tanto la burguesía perseguida y que no puede aspirar o no puede soñar con una revuelta de tipo popular, pues se refugia en sociedades secretas, en conspiraciones que de alguna manera sean capaces de subvertir el orden mediante un golpe de fuerza que ya no tiene que ser o no puede ser mayoritario, sino minoritario. Entonces es la época de las conjuras, de las conspiraciones, de las sociedades secretas. En algunos casos lo que se hace es que se aprovechan sociedades secretas que ya existían y que no tenían ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, la masonería, hay quien dice incluso que también la mafia. Y en otros casos, bueno, pues aparecen nuevas sociedades secretas que ya nacen con este fin de subvertir, de pequeñas minorías burguesas y decididas que intentan subvertir el orden, ¿no? Sería el caso de los comuneros, los carbonarios, etcétera. Los decembristas en Rusia quizás también, ¿no? Sí, hay distintos grupos. Los decembristas en general es un golpe de Estado, es algo parecido a lo que ocurre aquí con Riego. Es un reflejo, un eco de lo que ocurre aquí con Riego. Una minoría relativamente reducida de hombres capaces y decididos que ocupan ciertas parcelas de poder dentro del ejército o que tienen una voluntad revolucionaria muy fuerte, esa minoría organizada y consciente va a ser capaz de producir esa revolución, de provocar ese cambio, porque parece que las masas populares, sobre todo las masas campesinas en los países de la Europa meridional o de Europa oriental, no son capaces de romper definitivamente con el antiguo régimen. Y eso es un poco lo que va a transmitirse. Esto, quien mejor lo lleva es Blanqui. Que es uno de los socialistas utópicos que va a dar origen a toda una teoría, el blanquismo, que consiste en esta idea, ¿no? Una pequeña minoría consciente, la vanguardia, que va a ser capaz de, efectivamente, dar un golpe de efecto que despierte a las masas dormidas y va a traer consigo la revolución. Esta idea de Blanqui y del blanquismo, que recogía la herencia de masones, carbonarios, comuneros, etcétera, pues va a estar muy muy presente hasta buena parte del siglo XX, ¿no? E incluso cuando luego se ve, por ejemplo, la revolución de Lenin, etcétera, con Lenin y Trotsky, pues hay, ¿no?, ese mismo modelo. Los leninistas lo que dicen es que Blanqui está equivocado, porque esa minoría que él dice no cuenta con una herramienta que es el socialismo científico, pero en realidad al margen de las ideas, el modelo viene a ser en muchas revoluciones ese modelo de esa minoría blanquista, de esa herencia del siglo XIX. Has mencionado el socialismo científico, pero el socialismo científico lo puso Marx, bueno, no sé si fue Engels precisamente el que acuñó esta palabra, sí, claro. Pero lo hizo en contraposición del que luego también llamaron socialismo utópico, ¿no? Que es una serie de personas que plantearon también otros tipos de organización de la sociedad, ¿no? Claro, en cuanto la burguesía se hace con el poder, no de una forma tan radical y tan brutal como la Revolución Francesa, pero poco a poco se va haciendo con el poder a lo largo del siglo XIX, en Inglaterra ya la tenía, pues va imponiendo un sistema económico capitalista que es en buena parte su objetivo, ¿no? Su objetivo es hacerse con el poder político para imponer un modelo económico que es beneficioso. Y ese sistema económico capitalista pues va a caer rápidamente en el exceso, en una sobreexplotación de las clases desfavorecidas, de los desposeídos. Y, naturalmente, la mayoría de los trabajadores no son conscientes de esa situación de explotación. Bastante tenían con sobrevivir, pero muy pronto va a aparecer, a partir de mediados, hacia 1820, incluso antes, van a aparecer algunos pequeños grupos, algunos burgueses ilustrados, que van a protestar, que van a ser conscientes de esta sobreexplotación y van a protestar. Entonces, se les llama socialistas utópicos porque, en general, mantenían esa posición minoritaria y un poco aislada, mientras que el socialismo científico, que es Engels quien dice, no, nuestro científico, lo anterior no lo es, pero en realidad la diferencia fundamental es que el socialismo utópico está hecho por burgueses bien intencionados, que apelan sobre todo a la moral, etcétera. Solo algunos, ya más avanzados como Blanqui o Blanc, van a ser capaces de pensar en el poder político, pero en general es un proceso que se da, empezando por la burguesía y que luego se extiende a las clases populares, de reacción frente al dominio de la burguesía que se traduce en un capitalismo salvaje. Y entre estos socialistas utópicos estaría Saint-Simon, Fourier, pero también estaría, si no me equivoco, Godwin, ¿no? Que fue uno de los primeros teóricos del anarquismo. Godwin no sería un socialista utópico porque él escribe en la Inglaterra del siglo XVIII todavía, no es considerado generalmente un socialista utópico. Pero Godwin es el primero que empieza a cuestionar y a plantear ese nuevo orden político, con planteamientos que de alguna manera son preanarquistas o serían prelibertarios. La diferencia fundamental del anarquismo con otras corrientes es que es una corriente que se ha ido construyendo a sí misma, es decir, aquí no hay un libro, hay religiones que son las religiones del libro, y hay incluso teorías que son las teorías del libro o del hombre, ¿no? Hay un hombre providencial, hay un libro que marca el inicio de esta nueva ideología, de este nuevo ideario. El anarquismo no es así, el anarquismo se ha ido construyendo, además se ha ido construyendo durante un periodo muy largo. Y es cierto que Godwin es el primero que plantea, posiciones, ideas, avanza ideas que pueden ser que acabarían siendo propias del anarquismo, aunque en realidad su influencia durante su época vital y después fue muy muy limitada. Es mucho más influyente, por ejemplo, ha tenido mucho más peso a largo plazo su mujer o su hija o el entorno familiar que él mismo. Cet avocat à la serviette se tourne qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. El que sí que tendría influencia, sobre todo sobre Bakunin, sería Proudhon. Sí, Proudhon es el Godne, ¿no? Proudhon es el último de los socialistas utópicos y el primero de los socialistas que ya podíamos llamar modernos, en su caso de los socialistas anarquistas. Proudhon es un caso muy muy peculiar. Es un obrero, él sí es un obrero textil, él no es un intelectual, él no es un burgués, él no es una persona que parte de teorías, no se entronca su ideología y su ideario con las corrientes filosóficas anteriores, cosa que sí ocurría con Marx y Engels, pero también, por ejemplo, con Bakunin. Él es sobre todo una persona que reflexiona de la práctica diaria, reflexiona en la vida diaria sobre lo que está ocurriendo, y tiene una evolución larguísima de lo que son sus primeras ideas y sus primeros planteamientos a los que son los que avanzan hacia el final de su vida. Pues hay un cambio muy muy importante. Proudhon entonces sería el último de los socialistas utópicos, porque sí que al principio todavía planteaba Banca del Pueblo y una serie de elementos un poco quizás imposibles o quiméricos, pero él se va dando cuenta y va adoptando posiciones muy, muy significativas. Quizás lo más importante, por ejemplo, en este sentido es cuando, con motivo de unas elecciones en Francia, un grupo de tejedores de Lyon le escribe para decirle a quién votamos, cuál es nuestro candidato, y entonces Proudhon escribe un libro de la capacidad política de las clases jornaleras donde dice no votéis. Esto de la votación, la democracia, el liberalismo, esto es un engaño, esto no es nuestro camino. Pero fue elegido diputado, ¿no? Sí. Es que es un hombre absolutamente contradictorio. Lo que ocurre es que hay quien ve en sus contradicciones un motivo para criticarle y atacarle, y a mí me gusta más ver que sus contradicciones son las de una persona que va construyendo su propia biografía al mismo tiempo que construye las ideas anarquistas. Algo que sucederá también con Bakunin, también personalidad contradictoria donde las haya. Bakunin no, Bakunin es un revolucionario. Bakunin es un revolucionario absoluto. Es una personalidad desarrolladora desde el punto de vista revolucionario. Él tiene mucho más claro que Proudhon a dónde quiere llegar. Otra cosa es que Bakunin es una persona capaz de aliarse con el diablo, nunca mejor dicho, sí, con tal de llevar adelante sus propósitos revolucionarios y su deseo de subvertir el orden político en Europa. Pero sus ideas en general están más asentadas y están más evolucionadas, aunque sus escritos sí que son mucho más caóticos que Proudhon. Proudhon sí que realmente sufre un cambio, y el cambio que vive Proudhon es el cambio que viven las clases populares y que viven los sectores más avanzados dentro de Europa. De hecho, pasa, por ejemplo, de ser requerido constantemente por Marx y Engels para que hable con ellos, para que tenga contacto, para que se relacione con ellos. Y sin embargo, cuando según se va decantando, pues Marx y Engels acaban considerándole poco menos que un apestado. Y hay todo este debate de la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía, estos dos libros escritos precisamente a favor de las ideas y en contra de las ideas de Proudhon. En este contexto, bueno, uno de los momentos de mayor auge de tanto de Proudhon como, digamos, el inicio de estas correrías de Bakunin serían en estas revoluciones del 48, ¿no? De 1848 en Europa. Sí, había habido una serie de procesos revolucionarios, los más conocidos son los del 20, que todavía es un proceso revolucionario en general frustrado completamente. Solo Grecia inicia un proceso revolucionario que acabará con su independencia. Luego está la Revolución del 30, que es otra serie de revueltas frustradas que tienen éxito en Francia, por ejemplo, cuando se introduce esa monarquía burguesa con los Orleans, o en Bélgica, que consigue su independencia. Pero esos intentos, esas llamaradas revolucionarias, pues alcanzan su máxima plenitud en 1848. En 1848 sí que hay un cambio de tendencia, con una situación que, bueno, ahora podemos estar incluso viviendo algo parecido, por ejemplo, con la primavera árabe. Es decir, es una revolución, es un proceso revolucionario muy convulso, muy complejo, que se alarga en el tiempo. Y que se da el contagio, ¿no?, el fenómeno del contagio. Sí, parece de alguna manera que además ha fracasado, es decir, la sensación que se tiene después del 48 es que ha fracasado. Ha caído Metternich, pero ahí sigue el Imperio Austrohúngaro, ahí sigue Alemania dividida, ahí sigue Francia, que ha echado a los Orleans para imponer una nueva monarquía, que es el segundo imperio napoleónico con Napoleón III. Hay una sensación de frustración, parece que la revuelta de 1848 es una revolución frustrada, pero sin embargo no es así. La revolución de 1848 marca el principio del fin. En muy poco tiempo todo este fermento que ha aparecido en el 48 pues se va a hacer completamente con el poder y con el control del sistema político. El antiguo régimen va a caer definitivamente muy poco después en Europa. La revolución del 48, por eso, es una revolución muy importante. Curiosamente, parece que fracasa y los que participan en ella acaban huyendo, acaban perseguidos, etcétera. Parece que no se ha conseguido nada, pero sin embargo lo que se ha hecho ha sido sentar los cimientos, poner el fermento de lo que en muy poco tiempo va a cambiar completamente el panorama político y social europeo. ¿Sería quizás este el momento en el que se empiezan a separar ya casi definitivamente burguesía y proletariado, de alguna forma, a partir de este? ¿Sería uno de estos momentos en los que el proletariado empieza a tomar conciencia de...? El proletariado lo que hace todavía es radicalizar las luchas burguesas. Todavía, por ejemplo, Bakunin, etcétera, intenta o piensa que realmente hay sectores de la burguesía muy radicalizados con los que se puede trabajar, con los que se pueden hacer cosas. Por ejemplo, Bakunin, que está en Dresde y participa en las revueltas de Dresde, con quien lucha en las barricadas y con quien huye, los dos amigos que huyen, es Wagner y él. Cuando luego Wagner, a nadie se le puede ocurrir, y más con la utilización que se hizo durante el Tercer Reich de su música, que era un revolucionario socialista amigo de Bakunin y próximo al anarquismo. Todavía Bakunin y todavía los sectores populares pensaban que se podía conseguir una alianza, o que había sectores de la burguesía revolucionarios que sí que podían ser aprovechados o que podían recorrer un camino juntos. Pero esos sectores de la burguesía que después del 48 se van a hacer con el poder inmediatamente van a dejar claro que los cambios y las revoluciones tienen sus límites, algo que ya había empezado a verse en la Revolución Francesa de 1789 con la conspiración de los iguales, de Babeuf, etcétera. Y a partir de la gente que en el 48 va a acabar haciendo la revolución y finalmente, aunque fracase, va a hacerse con el poder, es la que va a marcar las diferencias con la clase trabajadora. Nietzsche, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Y en este contexto quizás se empieza a plantear, a medida que van pasando los años, pues esas ideas de una organización en la que los protagonistas fuera la clase trabajadora, ¿no? Quizás no la internacional todavía, pero sí que empieza a haber unos antecedentes, ¿no? Sí, los antecedentes, por ejemplo, en España es muy fácil de estudiar porque hay un punto clave que es la desamortización de Mendizábal. En España había una sociabilidad de las clases populares que estaba muy marcada por la Iglesia Católica, como absolutamente todo dentro del país. Entonces, aquí había una serie de gremios, cofradías, hospitales de caridad, una serie de instituciones eclesiásticas que estaban mantenidas por los bienes que tenía que tener la Iglesia Católica. Cuando se desamortiza en 1835 y cuando antes, a partir de 1833-34, se liquidan los gremios, los trabajadores se encuentran con que el modelo de sociabilidad que ellos tenían ha fracasado, o sea, se ha cerrado en la burguesía, clausura los gremios y el sistema gremial, y que además el otro modelo de sociabilidad estrictamente religioso y que iba unido a ellos, hospitales de caridad, arcas de caridad, etcétera, también cierra, porque al perder sus fondos y sus recursos con la desamortización de Mendizábal, pues no tienen ninguna forma de mantener y de sostener estas iniciativas. Y los trabajadores, privados de cualquier tipo de defensa ante este capitalismo que estaba empezando a imponerse con muchas dificultades en España, con menos en otros lugares, pues empieza a reaccionar muy pronto a través de las sociedades de socorros mutuos, que es la primera forma de organización. Sociedades de socorros mutuos que lo único que hacían era más o menos intentar aliviar las penalidades cotidianas. La expresión esta que tenemos de no tener donde quedarse muerto es que era real. Entonces, las sociedades de socorros mutuos, los trabajadores de un oficio y una ciudad, pagaban una pequeña cantidad para que en caso de que muriesen les pudiesen enterrar en una caja de pino y no tener que llevarles en una carretilla directamente al cementerio, a la fosa común, etcétera. Cosas como pues los accidentes laborales, jubilación y pensión, etcétera. Ese tipo de necesidades básicas que no daba el sistema es lo que alienta a las primeras sociedades de socorros mutuos. Lo que ocurre es que estas sociedades de socorros mutuos en España, y hay cosas parecidas en otros países, pues este tipo de sociedades por primera vez reúnen a los trabajadores y solo a los trabajadores. Aquí en España, por ejemplo, hay algunos casos en los que hay sociedades de socorros mutuos donde prohíben expresamente que los encargados y los jefes formen parte de las sociedades. Entonces los trabajadores tienen que dar una solución a un problema, y es la pérdida de su modelo de sociabilidad. Acuden a las sociedades de socorros mutuos, en un principio no tienen ninguna pretensión de cambio revolucionario, pero es verdad que suponen un ámbito en el cual trabajadores y solo trabajadores se encuentran y se relacionan entre ellos. Y ese será el germen que muy poco a poco irá formando o irá avanzando hacia el modelo de los sindicatos. En Inglaterra es un caso diferente, claro. En Inglaterra las trade unions tienen una presencia muy anterior bajo la influencia de Owen, y ya antes estaba el movimiento de los cartistas, por ejemplo, que a través de esta carta pedían ya derechos sociales, etcétera. Y también empezaron a utilizar el modelo de huelga ya un poco antes incluso de la internacional, ¿no? El modelo de... Sí, la primera huelga general en España es de 1855. En el verano de 1855 en Barcelona se produce una primera huelga general. No es una huelga general, como luego se entenderá por parte de los anarquistas. La huelga general es una especie de demostración del poder revolucionario del pueblo. Pero en 1855, en el verano de ese año en Barcelona, se da ya una huelga general que impresiona a la burguesía. La burguesía, en 1855 estamos en pleno bienio progresista. Por primera vez los sectores más avanzados del liberalismo se han hecho con el poder, con una cierta tranquilidad. Porque cuando lo habían tenido antes era al calor de la guerra carlista o poco después de la primera guerra carlista. Y ahora en ese momento la burguesía más avanzada y progresista se ha hecho con el poder, se ha llamado bienio progresista. Y de repente se encuentran con que los trabajadores en Barcelona, que era el corazón industrial de un país de base agraria, pues hacen una huelga masiva, seguida por miles y miles, hay quien dice que hasta 100.000 trabajadores, todos los trabajadores de Barcelona y su cinturón industrial, muy precario e incipiente, pero su cinturón industrial, paralizan la ciudad. Y es la primera demostración de fuerza de los trabajadores. Los trabajadores han sido capaces de crear estas sociedades de socorros mutuos, alentarlas a pesar de la persecución y de la represión, y en cuanto se puede y se abre la mano, pues ellos de alguna manera ponen en juego cuál es su poder. Es decir, ellos durante mucho tiempo confiaron en los progresistas, porque los progresistas les permitían y les prometían que les iban a permitir legalizar sus sociedades de socorros mutuos. Cuando llegan al poder, los progresistas, las sociedades evidentemente pasan a tener una vida muchísimo más abierta y legal, y entonces hacen sus demandas laborales, y es cuando se encuentran con que la burguesía utiliza no solo todos los instrumentos contra ellos, sino que hace cosas que hoy no sonarían a conocido. Les dice que están haciendo el juego a los carlistas, que en realidad están poniendo en peligro el sistema liberal y democrático, bueno, no exactamente democrático, pero sí el sistema liberal avanzado, etcétera. Intentan desmovilizarles mediante el miedo y la represión, y es cuando los trabajadores se dan cuenta de que en España entonces, como en otros momentos, se han ido dando cuenta que el camino que pueden recorrer burgueses y proletarios, o burgueses y clases desfavorecidas, tiene un punto de ruptura y un punto de quiebra que es inevitable. Y así llegamos hasta la organización de la Primera Internacional, ¿no? En este contexto de inicios del movimiento obrero, de organización obrera y también del avance de las teorías socialistas que criticaban, digamos, ese capitalismo que otros hablaban de gran progresismo, ¿no? Sí, es que antes o después hay unos intereses completamente opuestos entre aquellos que buscan en el liberalismo, en el cambio de régimen, un cambio político, y los que aspiraban a que el cambio político se tradujese también en un cambio económico. Aquí ya hay una diferencia muy importante entre unos países y otros. Hay una serie de países en los cuales el cambio económico, la implantación de una industrialización y de un capitalismo industrial se da con más o menos éxito, y pensemos en Francia, en Alemania, desde luego en Inglaterra, en Gran Bretaña, pero también en países como Holanda, Bélgica, etcétera. Hay una serie de lugares en los cuales se da este cambio económico, y como este cambio económico se da relativamente pronto, pues el enfrentamiento entre proletarios y burgueses es anterior. Además, incluso la crisis del antiguo régimen también se da de una forma más definitiva. Y hay otros países, como por ejemplo España, pero también Italia, Portugal, etcétera, donde el cambio económico no se produce o no se produce con la misma intensidad o el mismo ritmo. Los sectores, por lo tanto, al mantenerse un modelo económico un poco ambiguo y una presencia campesina muy fuerte, los sectores políticos de la burguesía liberal no son tan fuertes, y entonces ahí entran en juego una serie de factores bastante complicados y bastante conflictivos, y es un poco lo que va a separar el proceso, ¿no?, o el cambio o la evolución en unos lugares y en otros. Europa muy pronto va a aparecer la Primera Internacional, pero también muy pronto va a acabar dividida, no solo ideológicamente, sino también incluso geográficamente, entre países mucho más avanzados y con un régimen mucho más abierto para los trabajadores, y otros países que, por el contrario, el avance de la industrialización, la formación y la toma de conciencia de los trabajadores será mucho más lenta. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître, La Internacional nace a finales de los 60, ¿no?, del siglo XIX. En 1862, 1864 es cuando se dan las primeras conversaciones. Con motivo de una exposición en Londres, hay un grupo de trabajadores franceses que acuden a Londres, un poco con la excusa de la exposición internacional, pero en realidad con la idea de contactar con los trabajadores británicos, que tienen un grado de libertad y de organización mucho mayor. Y a partir de esas primeras conversaciones va a acabar surgiendo lo que será la Primera Internacional. Primera Internacional que en realidad será en buena parte una entelequia, porque únicamente en Inglaterra y muy poco después en Francia, en España, solo en algunos países existía realmente la capacidad y la posibilidad de organizar sindicatos. Y se hace en Londres porque buena parte de los supuestos representantes de estos países son exiliados, que en algunos casos o no son trabajadores o hace mucho que están fuera de su país. Por eso habrá polacos o alemanes, Marx y Engels, etcétera, cuando en realidad en esos países la situación no permitía que existiesen sindicatos o que hubiese una propaganda política abierta. Pero lo cierto es que, bueno, esta primera visita con motivo de la exposición universal y las primeras conversaciones entre obreros franceses e ingleses es que lo que va a posibilitar que en esa década de 1860, entre 1860 y 66, se organice la Primera Internacional definitivamente. ¿Y cuáles serían los principios ideológicos, los objetivos que se marcaría la Internacional? Pues la Primera Internacional en sus primeros pasos va a ser una organización muy plural. Es verdad que Marx y Engels tienen un papel muy importante en la elaboración de los documentos, pero lo cierto es que la Primera Internacional recibe todavía una serie de influencias proudhonianas, luego muy pronto bakuninistas, incluso dentro de Inglaterra lo que será el marxismo no será siempre una línea política mayoritaria y dominante dentro de la clase trabajadora. Yo creo que en la Primera Internacional, en un primer momento, es un movimiento revolucionario de carácter popular. Frente a los movimientos revolucionarios de carácter burgués que habían ido apareciendo y que se habían ido imponiendo poco a poco en sus países, pues los trabajadores en aquellos países más desarrollados, donde el capitalismo tenía más recorrido, eran conscientes, habían tomado conciencia de clase, es decir, se habían dado cuenta de cuáles eran sus limitaciones y que sus deseos no coincidían con los de la burguesía, y tenían ese deseo, esa herencia revolucionaria que decíamos, ¿no?, la revolución como un momento mágico, y ese deseo de hacer una revolución que no fuese la revolución burguesa. Yo creo que la Primera Internacional, esa es la idea general que tiene. Es verdad que los documentos los redacta Marx, etcétera, pero no había una ideología clara y marcada y definida, sino que recibía muchas influencias. La verdad es que hasta la Comuna de París, y hasta 1872 prácticamente, el movimiento obrero no cristalizará o no empezará a dotarse de una ideología propia de una forma masiva, no que haya personas, individuos, grupos o corrientes, pero como algo cristalizado, hasta 1871-72 el movimiento obrero no tendrá una ideología clara. Y tanto la Primera Internacional como la Comuna de París, etcétera, recibirán influencia de grupos muy muy distintos y de posiciones muy variopintas que tenían en común esta visión de somos trabajadores o queremos la abolición también del sistema económico y no solo del antiguo régimen político, queremos hacer una revolución ya no con la burguesía, sino incluso contra la burguesía, y necesitamos una serie de derechos básicos. Esta visión revolucionaria y popular sería el elemento común, y dentro de él había unas posiciones y había unas líneas ideológicas bastante diversas. No, una cosa es decir quién había elaborado este documento o aquel, y otra cosa es cuál era el sentimiento que impregnaba, y se vio muy pronto, tanto con la Comuna de París como después, a partir del 72, se vio muy pronto que evidentemente había grupos y tendencias muy diversas conviviendo dentro de la Internacional. Bueno, pero nos quedamos con ese sentimiento, esa idea, quizás como uno de los pilares, ¿no?, de la Internacional, de que sea la clase trabajadora la única que podría hacer esa revolución, ¿no?, sin contar con la burguesía. Sí, la idea fundamental que hay, que es la que plasma esta idea, esta ideología y esta conciencia de clase, es que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea, y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. No esperamos de la burguesía, eso todavía lo hacían los socialistas utópicos, aunque algunos blanquistas, proudhonianos, etcétera, estén dentro de la Internacional, sino que la revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. En España, cuando se hace el primer congreso de la Internacional, de la Federación Española, que es en el año 1870, en el verano en Barcelona, hacen una definición clarísima. Dicen, somos en política anarquistas, en economía colectivistas y en religión ateos. Es decir, no esperamos que ningún dios, ninguna clase burguesa, ningún sector bien intencionado que no sea trabajador nos ayude. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Esta es la idea fundamental de la Internacional. Tomamos conciencia de clase, queremos la emancipación y sabemos que solo nosotros lo vamos a conseguir. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Y hubo un suceso que marcó, por un lado, también el... digamos que el nombre de internacional e internacionalistas se oyese de boca en boca en media Europa, pero que también en parte provocó o aceleró su escisión. Me refiero a la Comuna de París de 1871, ¿no? Sí, la Comuna de París es el hecho fundamental de este periodo de la Internacional y del movimiento obrero. Porque la Comuna de París lo que pone de manifiesto es la ruptura definitiva entre los trabajadores y la burguesía. Así hablamos de los sectores más avanzados. Es decir, hasta 1868, hasta 1870-71, todavía los trabajadores, en buena parte, colaboraban con la burguesía para acabar con el antiguo régimen, terminar con los privilegios del sistema feudal, etcétera, etcétera. Y se ve, por ejemplo, aquí en España, la revolución de 1868, que es la que realmente provoca todo el proceso de la Comuna de París. La Comuna de París es el resultado de un enfrentamiento entre Francia y Alemania. Y la causa del enfrentamiento entre Francia y Alemania es precisamente quién va a ocupar el trono de España, del que ha sido descabalgada la reina Isabel II por la fuerza de la burguesía más progresista y de los sectores populares. Pues ese momento, la Comuna de París, como aquí en España, la Revolución de 68, hasta ese punto, hasta ese lugar, trabajadores y burgueses aún pensaban que había un campo de actuación común. Y que es el que he señalado, ¿no? Pues acabar con el antiguo régimen, tanto político, etcétera. Pero a partir de ese momento, a partir de 1868-71, en la Comuna sería en el 71, en España ese fenómeno se da con la Revolución Cantonal en el 73, de repente hay sectores populares que se dan cuenta de que su época, su etapa de colaboración con la burguesía ha terminado. La burguesía, que tenía el poder económico y el poder social y cultural, se ha hecho con el poder político, unificación de Alemania, unificación de Italia, etcétera, etcétera. Y entonces se ha hecho con el poder político y está oprimiendo a los trabajadores y está negando a los trabajadores una serie de derechos sociales que ellos aspiraban o pensaban que también iban a conseguir. Y ahí hay un divorcio definitivo. La Comuna de París es la que provoca la ruptura definitiva entre los trabajadores y la burguesía. Y es la que marca la aparición de un movimiento obrero que será autónomo, que será independiente y que estará formado en lo fundamental por los propios trabajadores. Que quizás para los oyentes podríamos explicar un poco la Comuna París, que fue un momento de resistencia de las milicias populares de París, que organizaron, el propio París estuvo organizado y gobernado por los propios trabajadores durante, no sé si recuerdo, 2 meses o así, hasta que fueron derrotados militarmente. Sí, lo que ocurre es que los españoles buscan un nuevo rey para sustituir a Isabel II y a los Borbones. Entonces hay una propuesta de que algún príncipe alemán ocupe el trono de España. Napoleón III se niega, evidentemente, a que haya un rey alemán en España, dado que eso supondría, de alguna manera, tener un enemigo a la espalda, en la retaguardia, y se opone frontalmente a esta posibilidad. Bismarck, que es el canciller de Prusia, modifica y tiende una celada a Napoleón, en la que cae, provoca una guerra, la guerra franco-prusiana. En la batalla de Sedan, Napoleón III es hecho prisionero y el imperio cae. Los prusianos se acercan a París y entonces hay un debate. Los sectores de la burguesía, que se supone que deberían ser los nacionalistas o los que realmente ahora se han hecho con el poder político, están dispuestos a rendirse y a permitir que los prusianos entren en París. Y los sectores populares, las clases populares, se niegan. Dicen, hombre, no, aquí hay que resistir. ¿Cómo vamos a entregarnos sin lucha? ¿Cómo vamos a dar este gobierno y este poder que ahora tenemos? Y ante la negativa de la burguesía, los trabajadores se hacen con el poder dentro del propio París, organizan las milicias y se hacen con el control de la ciudad. Hay otros lugares en los cuales también estalla la comuna, en Lyon, por ejemplo, donde Bakunin es el inspirador de la revuelta en Lyon, etcétera, pero el lugar donde tiene más peso por la propia estructura política y social de Francia es la Comuna de París. Y va a ser un experimento muy breve, pero a cambio va a ser un experimento absolutamente revolucionario, porque no solo van a cambiar la bandera francesa por la bandera roja, no solo que van a acabar con el tema o el concepto de nación frente a la idea que podía parecer de que lo que quieren es defender la nación, pues algunos de sus ministros o de sus generales serán polacos o serán personas de otras nacionalidades aceptadas sin más. Cambia la percepción de las mujeres estarán en las milicias, habrá barricadas defendidas exclusivamente por mujeres, habrá cambios políticos y sociales muy profundos en cuanto a derechos sociales, jornada de trabajo. De alguna manera hay una primera forma de Estado obrero. No sería un Estado, porque apenas ocupaba la ciudad de París, no sería exactamente un Estado obrero, pero de alguna manera la Comuna de París es la primera vez que los trabajadores piensan que por sí mismos serían capaces de organizar políticamente la ciudad o la sociedad. Naturalmente dentro de ellos hay muchísimas diferencias. Hay blanquistas, hay proudhonianos, hay bakuninistas, hay marxistas, hay sectores internacionalistas más o menos difusos, hay corrientes muy diversas, pero todas tienen en común el deseo de hacer una revolución y demostrar el camino de que los trabajadores pueden organizar políticamente y organizar a la sociedad según sus conceptos y sus ideas. Pero esto es la Comuna de París. La Comuna de París, que también tuvo otra consecuencia, y es que fracasó. Sí, la Comuna de París, claro, lo que ocurre es que es algo tan increíble que, claro, que el fracaso se nos olvida a veces. Sí, fracasó. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en la Comuna de París aparecieron el arma de aviación, por así decirlo, los globos aerostáticos que servían para ver el avance del enemigo. Y en esos globos aerostáticos había gente como Nadar, por ejemplo, que será uno de los principales desarrolladores de la fotografía, o Reclus, ¿no? O alguno de los impresionistas de repente se hace cargo de la Academia, del Museo del Louvre. Es decir, en solo dos meses el cambio fue tan revolucionario, tan radical, tan absoluto, que aunque evidentemente fracasó y fue muy corto el tiempo de las cerezas, como decía la canción que ellos cantaban, pues aunque fue un periodo muy corto, fue un periodo lleno de posibilidades y que además cambió y abrió los ojos a las clases trabajadoras en buena parte de España y de Europa. Y provocó también muchos debates y polémicas, ¿no? Entre, pues quizá también Marx y Bakunin y demás, digamos, las tendencias dentro de la propia internacional. Claro, el fracaso de la Comuna de París es lo que hace preguntarse por qué ha fracasado. Es decir, si fue tan maravillosa, si tenía tantas posibilidades, si era una especie de semillero de ideas, ¿por qué fracasó? Y ante la pregunta de por qué fracasó surgen las distintas respuestas. Y las distintas respuestas, de Marx o de Bakunin o de otros, las distintas respuestas lo que hacen es mostrar la diferencia de las diferentes ideas y teorías que estaban por detrás o que estaban por debajo de la internacional. La Comuna de París es lo que supone la quiebra definitiva, porque, bueno, pues es por qué ha fracasado, y esas distintas respuestas traducen o traslucen teorías y posiciones políticas y económicas muy enfrentadas. Como así llegamos hasta el famoso Congreso de La Haya de 1872, donde se da ya esa gran polémica entre Marx y Bakunin, o los seguidores de Marx y los seguidores de Bakunin. Sí, en 1872 había habido una conferencia en Londres en el 71 que había sido bastante, bastante conflictiva, y en 1872 es cuando la Internacional se rompe definitivamente. La Internacional se rompe y se celebran dos congresos diferentes. Uno en La Haya, a lo que van los países y los delegados más próximos a Marx, y otro que se hace en Saint-Imier, pequeña localidad suiza, donde se reúnen los que están más próximos a las teorías de Bakunin. Y a partir de ese momento, los dos congresos de la Internacional, de La Haya y el de Saint-Imier, marcan el final de la unidad de la clase trabajadora, del movimiento obrero. Es verdad que esa unidad se pierde, pero también es verdad que esa unidad se pierde porque lo que eran ideas más o menos difusas o que estaban solamente cristalizadas en pequeñas minorías, ahora se extienden al conjunto de la clase trabajadora, por lo menos a sectores numerosos. Hablamos todavía de grupos minoritarios, pero sectores ya más numerosos. Y esta cristalización, esta concreción de las ideas, de lo que era antes, muchas veces eran apenas sentimientos, es lo que provoca la división definitiva entre unos y otros. Pero parte de las polémicas eran tanto ideológicas como propiamente organizativas de la propia Internacional. Me refiero porque esto sí que también puede dar pie a entender un poco la forma de pensar de esas diferentes pensamientos o ideologías. Marx defendía un poco la figura de ese Consejo Central, ¿no? Dentro de la Internacional. La idea principal, en cuanto a la organización interna, el modelo era muy claro, y además el modelo, curiosamente, es de España. Cuando viajan, me envían la documentación, y luego cuando viajan a Selmo Lorenzo, ellos proponen un modelo organizativo muy sencillo que han hecho dos estudiantes universitarios en España, que son internacionalistas, García Viñas y Trinidad Soriano, y no solo a todo el mundo le parece admirable, sino hoy todavía, 2013, el modelo organizativo de todos los sindicatos es el mismo, esta doble red de sindicatos locales y de federaciones, etcétera. Ese modelo interno de funcionamiento era el modelo que estaba aceptado por todos y que aparecía y partía en buena parte de España. La cuestión fundamental era la cuestión un poco política. La cuestión era política. Si la revolución tenía que ser una revolución política y el objetivo principal era la conquista del poder y eso exigía una organización fuerte y potente, o si por el contrario la revolución tenía que ser una revolución social de carácter económico y esa revolución social tenía que implicar a la mayoría de la población. Esa es un poco la diferencia que existe detrás de unos y otros. Es decir, ¿por qué ha fracasado la comuna y qué es la solución que podemos dar para que una nueva revolución no fracase? Y entonces está la lucha por el poder político, no la búsqueda de una revolución política o económica y social, si esto exige un poder fuerte centralizado que de alguna manera anticipa ese gobierno o ese poder que se va a conquistar, o si por el contrario lo que hay que hacer es un poder descentralizado que vaya ocupando y haciéndose cargo de los cambios sociales. Esto es un poco lo que está detrás de Marx y Bakunin, pero en realidad lo que está oculto son unas ideas mucho más potentes que tenían unos. Claro. Sí, y se da la diferenciación esta entre los socialistas autoritarios y los socialistas anti-autoritarios, ¿no? Luego llamados anarquistas. Sí, el debate fundamental era la participación política. El debate fundamental era la participación política. Es decir, en realidad los marxistas lo que proponen es que finalmente se llegará a una situación de anarquía, es decir, si el Estado desaparecerá, pero que para que desaparezca el Estado previamente tiene que haber un Estado obrero, tiene que haber uno. Dictadura del proletariado, se puede llamar según las distintas escuelas, interpretaciones o visiones del marxismo. Pero en general lo que se supone es que a un Estado centralizado, un Estado liberal o democrático, un Estado burgués, solo le puede sustituir otro Estado, de carácter obrero, popular, etcétera, que con el tiempo llegará a hacerse innecesario y terminaremos en un proceso en una organización de una sociedad sin Estado y sin autoridad. Este primer paso les parece imprescindible. Por el contrario, los anarquistas lo que consideran es que el fin no solo no justifica los medios, sino que los medios predisponen al fin. Es decir, es imposible que si yo organizo o consigo derribar el régimen mediante una forma violenta, extremadamente violenta, es imposible que la sociedad que salga, a lo que dé lugar, no sea también violento. si yo derribo el poder desde una estructura centralizada, es imposible que la sociedad que aparezca no sea también centralizada. Eso es un poco la diferencia, ¿no? la coherencia entre fines y medios. Y eso se traduce, por ejemplo, al poder político. Lo que dicen los marxistas es, bueno, podemos formar partidos políticos y según va avanzando el proceso democrático y la democratización se va extendiendo en Europa después de la Comuna de París, etcétera. Bueno, pues si la mayoría de los habitantes de un país son trabajadores y los trabajadores votan a un partido de trabajadores, tendremos el poder político y desde dentro cambiarlo. Y lo que dicen los anarquistas es no basta el poder político en sí, o utilizar los argumentos o los medios del poder político jamás nos llevará a la revolución. Entonces, es un debate organizativo y es un debate un poco también de futuro que arranque, que nace en parte de las consecuencias de la Comuna y del enfrentarse a la realidad de la situación de la Europa del momento. Ese enfrentamiento que provoca esta escisión, bueno, que nace quizás de ese congreso de la AIA en el que se expulsa a Bakunin y a los, bueno, y todos los demás que conllevan estas ideas anarquistas, ¿no? Pues creo que eran los de la Federación del Jura, de los relojeros del Jura, que sí, bueno, españoles también, que había belgas, italianos, suizos, sí. Hay distintos delegados de distintos territorios que son los que marchan a Sentimer. Y donde crean también la Asociación Internacional de Trabajadores también. Sí, presenta. Durante un tiempo existen dos internacionales, una de carácter anarquista que se deriva del Consejo o del Congreso de Sentimer y otra que es la que se deriva del Congreso de La Haya. Lo que pasa es que esta desaparece muy pronto porque de hecho en el Congreso lo que se decide un poco para sacar, Marx quería sacar a la Internacional y al Consejo de las disputas en Europa es llevársela a Nueva York, a Estados Unidos, y en muy pocos años el Consejo de Nueva York disolverá la primera Internacional. Cuando los marxistas hagan su segunda Internacional, ya será una Internacional de partidos políticos y ya expresamente sus estatutos prohibirán que los anarquistas puedan participar de ella. Es más socialdemócrata, ¿no? Sí, es sobre todo de partidos políticos. Es decir, ellos consideran que la capacidad de la clase trabajadora lleva ya una madurez a organizarse en partidos políticos, que esos partidos políticos son la vía a hacerse con el poder político y, por tanto, de encabezar el cambio social. Y entonces la Segunda Internacional ya no es de secciones obreras, de sindicatos, sino que es una sección organizada a través de partidos políticos. Los anarquistas no es que estuviese prohibido, que sí que lo estaba expresamente, naturalmente no tenía nada que hacer porque no iban a formar parte o a organizar un partido político. Y la primera Internacional anarquista pues irá sufriendo y soportando una serie de crisis, persecuciones y demás, se disolverá de hecho y se reconstruirá en 1922 con el mismo nombre, AIT, o sea, el nombre de la Internacional, se reconstruirá en Berlín en 1922 y seguirá siendo una organización no internacional formada exclusivamente por sindicatos. Entonces, con esta escisión de la Primera Internacional, de alguna forma cristaliza lo que sería el anarquismo moderno, aunque quizás, bueno, nos faltaría llegar ya a otros grandes teóricos, ¿no?, como Kropotkin y demás, que creo que los vamos a dejar para otro día, pero sí que podríamos decir que es donde aparece, digamos, claramente el anarquismo ya como movimiento social, movimiento ideológico, ¿no? El Congreso, marxistas, de alguna manera su acta de nacimiento, su certificado estaría en la publicación en 1848 del manifiesto del Partido Comunista, de los comunistas en Londres, etcétera. Aquí no podemos hablar de un libro, de una fecha fundacional. En realidad, quien va a dar un carácter mucho más serio y profundo a la ideología anarquista va a ser Kropotkin o Reclus o luego después Malatesta. Bakunin en lo personal era absolutamente caótico, entonces prácticamente la mayoría de sus escritos están inacabados, etcétera. Pero como una organización, con unas señas de identidad propias, aparece en el Congreso de Sentimiento. Las resoluciones del Congreso son muy pequeñas, caben en un par de folios escasos, pero sin embargo está ahí todo el germen de lo que va a ser el movimiento libertario en el futuro, sí. Bakunin a mí siempre me ha dado más la impresión, más que de un teórico, que una auténtica fuerza de la naturaleza. Sí, debía de ser impresionante. Él debía de ser, en lo personal, absolutamente impresionante. Y él era una persona con una vitalidad y con un espíritu, no sé, muy propio de su época, ¿no? La verdad es que la mayoría de las aventuras y peripecias que se cuentan de él, como cuando es condenado a la cárcel en Rusia, zarista se escapa y en vez de escaparse hacia Europa, lo que hace es que cruza buena parte de Siberia, llega hasta América, baja. Es un personaje excesivo. Lo debía ser personalmente en su presencia que se hacía notar. Y es un personaje excesivo en absolutamente todo lo que hace. Es decir, tiene que renunciar y es desheredado de todo el patrimonio familiar. Él es un aristócrata. Estaba llamado para ser igual que Kropotkin, precisamente miembro de la Guardia Imperial, la oficial de la Guardia del Zar, etcétera. Entonces su vida es una vida novelesca y romántica como pocas, ¿sí? Recuerdo las palabras de un compañero suyo, bueno, que fue compañero suyo, si no recuerdo mal, en una de estas revueltas de León, y que decía de él, de Bakunin, qué hombre, el primer día de la revolución es insustituible, al tercero habría que matarlo. Me parecía muy muy significativo, no porque tuviese razón o no, sino por esa personalidad tan tan desbordante, ¿no? Que ese magnetismo que tenía que... Sí, sí, es que su vida es siempre... Por ejemplo, quien introduce el marxismo en Rusia es Bakunin. Es el que traduce los textos de Marx. Es decir, hablar de esa época sin hablar de Bakunin es casi imposible, aunque se ha intentado. Y además, la cantidad de facetas, pues eso, organizas asociaciones y ligas con personas de la burguesía, amigo de Garibaldi o de Wagner, traduce a Marx. Es una personalidad arrolladora que, de alguna manera, marcó el inicio del movimiento libertario. Luego hubo otras personas, ya digo que, por ejemplo, Kropotkin, etcétera, o Reclus, etcétera, que tenían una visión diferente y que eran científicos, intelectuales y que asentaron las ideas. Y también revolucionarios y militantes activos, ¿eh? La cosa es como sea. Sí, sí, no, Kropotkin... Pero con mentes más ordenadas. Kropotkin se pasó la vida prácticamente en Londres, el que abandonar la Rusia natal, etcétera, y se fue a una casita en Londres, Cotas Viola. Pero la verdad es que... se pasó el día escribiendo, además fue un científico muy conocido y reputado que escribió para la Academia Británica, etcétera, pero la otra parte del tiempo se la pasó conspirando. Buena parte de las conspiraciones y de las revueltas revolucionarias de la época en Europa pasaban por él. Quizás sin moverse, no era como Bakunin, que parecía estar en todas partes, sí. Pero sí, sí, él no fue un teórico. Ninguno de ellos, ni siquiera Reclus, fueron simples teóricos. Hemos hecho hoy un viaje hacia el nacimiento y desarrollo del anarquismo, un viaje complejo y con muchos recovecos, que espero que, bueno, que haya iluminado algunos de estas esquinas. Juan Pablo Calero, muchas gracias por guiarnos en este viaje. Muchas gracias. Yo lo que espero es haber abierto interrogantes, es decir, haber despertado la curiosidad. Lo bonito no es dar respuestas, lo interesante es dar preguntas. Dar preguntas. Dar preguntas a la gente. A veces lo hayamos hecho. Es más importante el camino que la propia meta. Efectivamente. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Venga, adiós. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu. On ne les voit jamais que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Y poco a poco vamos despidiendo este programa, esta linterna de Diógenes de esta semana. Y lo haremos como todas las semanas, con algunas frases que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar, que nos hagan sentir. Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela. Es buscando lo imposible que el hombre siempre ha realizado lo posible. Aquellos que se han limitado sabiamente a lo que les parecía posible nunca han avanzado un solo paso. Mikhail Bakunin, revolucionario ruso del siglo XIX. Y esta, de la que desconozco de quién es, pero que me encanta, dedicada a todos esos románticos y románticas quijotescos, niñas soñadoras y aventureros inconscientes. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.